Yo creo que cualquiera de los tres temas son importantes: seguridad social, allanamiento nocturno, que yo lo englobaría dentro de lo que es el poder punitivo, represivo del Estado uruguayo, que cada vez es más grande. Y otro tema de vital importancia es la salud. Pero hay otros temas que quizás sean hasta más cruciales que eso, que es la famosa contratación libre que hoy tiene el Uruguay, ¿no? Es decir, yo justamente estoy estudiando una materia internacional, derecho internacional, para poder rendir en algún momento en la facultad. Y justamente dice que el Estado uruguayo tiene la obligación de ratificar artículo, si mal no recuerdo, 85, numeral 7 de la Constitución. Dice que el Estado tiene que ratificar los convenios o los tratados internacionales, o sea que aquellos que firma con otros estados o que firma con otros organismos de derecho internacional, llámese la ONU, la Unión Europea, la OEA o la que fuere. Papito tiene que ir a trabajar, no quiere. Papá no quiere ir, pero tiene que ir. En Palme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Ella invirtió en mi educación, pero con una condición, porque le tuve que jurar que de vieja no la iba a internar. Difícil de creer, difícil de explicar. Mi control ya enojó con un griego que trae regalo, sea con dinero o no, siempre se paga un favor. Y si veo que algo es fácil, yo dudo enseguida. Pagué antes o después, la cuenta va a aparecer. Y está claro de que nada es gratis en la vida. Papá pagó una mina en un bar cuando me llevo a debutar, y por curarme se endeudó de la peste que me contagió. Sí, sí, ya sé, esperma, doné, pero pobrecito destinatario, yo tengo Alzheimer hereditario. Y como el jefe comentó después que mi sueldo aumentó, si da limosnas de cuantías tan santo desconfía. Sea con dinero o no, siempre se paga un favor. Y si veo que algo es fácil, yo dudo enseguida. Pagué antes o después, la cuenta va a aparecer. Y está claro de que nada es gratis en la vida. Pero los audios serán difundidos en la medida que se proponga entonces allanamiento nocturno o seguridad social. Adivina qué va a elegir la gente: allanamiento nocturno. Che, es decadente lo que está sucediendo con el Uruguay, ¿no? Así como vamos, vamos. Que yo no hago caridad, no es gratis mi salud, ni gratis será mi ataúd. Que no pide sus tajadas porque no vale nada. Sea con dinero o no, siempre se paga un favor. Y si veo que algo es fácil, yo dudo enseguida. Pagué antes o después, la cuenta va a aparecer. Y está claro de que nada es gratis. Nada es gratis en la vida. Cuarteto de Nos, del álbum Raro. Hoy es 3 de septiembre de 2024, es la hora 21:26. Se apronta todo el equipo del Empalme para vivir una noche maravillosa. Solamente vamos a pasar el rato y hablar de algunas cuestiones. Dale, oveja, apronta ese mate y ubicate tranquilamente. Te perdiste la emisión de ayer, donde se habló ampliamente de tu trayectoria y de tu ascenso social. Hoy ya estamos con otra temática. Yo creo que cualquiera de los tres temas son importantes: seguridad social, allanamiento nocturno, que yo lo englobaría dentro de lo que es el poder punitivo, represivo del Estado uruguayo, que cada vez es más grande. Y otro tema de vital importancia es la salud. Pero hay otros temas que quizás sean hasta más cruciales que eso, que es la famosa contratación libre que hoy tiene el Uruguay, ¿no? Es decir, yo justamente estoy estudiando una materia internacional, derecho internacional, para poder rendir en algún momento en la facultad. Y justamente dice que el Estado uruguayo tiene la obligación de ratificar artículo, si mal no recuerdo, 85, numeral 7 de la Constitución. Dice que el Estado tiene que ratificar los convenios o los tratados internacionales. O sea, que aquellos que firma con otros estados o que firma con otros organismos de derecho internacional, llámese la ONU, la Unión Europea, la OEA o la que fuere. ¿Tá? De la que soy fan, una que sale por el canal Sony en una serie que está con un pony. Y en mi me hiciste acordar de que el Estado uruguayo debe ratificar convenios internacionales. ¿Te acordás que hicimos una emisión ya hace un año, no? Cuando no les quedó más remedio a los que Tejedi que dejar que madres y familiares, a través de la voz de Karina Tassino, presentar la situación de los derechos humanos vinculados con los desaparecidos en Uruguay y realizara un resumen de... Eso estuvo de amargar. Nosotros tenemos la grabación acá todavía. Eso lo hicimos hace un año. El Uruguay tuvo que, a instancias de organismos internacionales, rendir cuentas. Pero solo de un tema, nada menos que el de los derechos humanos. Ahora vos proponés otro, avisale al que Tejedi. Que me cuesta tanto llegar. Cruzando la calle, quedé de flash. Cuando vi dos niñas fumando hash. Escuchaban trash y de clash. No, decía hoy que en el audio anterior se me cortó. Que es muy sencillo, digo, entender que estas medidas son de propaganda política, ¿no? Y de querer demostrarle a la gente para que no solo vote la reforma, sino que vote la coalición, en el sentido de que se quiere poner orden, ¿viste? Y la gente compra, la gente sigue comprando, ¿verdad? El orden, las medidas, las leyes, habilitar leyes que, en definitiva, complejizan el sistema penal y después se vuelve prácticamente inaplicable. O sea que va a quedar una norma ahí que van a ser muy pocos jueces que la decreten. Se van a materializar muy, muy pocos allanamientos nocturnos y en caso de que alguno se aplique, es muy probable que las resultancias, es decir, cuánto sirvió al combate del delito, va a ser mínimo. Eso, pero me adelanto. Se quedó medio chingado el audio, culpa mía porque estoy poniendo al voleo. Fue parte del diálogo en la tarde. El Bosco se refiere a los allanamientos nocturnos y no a la rendición de cuentas del Estado uruguayo ante los organismos internacionales. Él, en este audio que terminamos de escuchar, se refiere estrictamente al tema de los allanamientos, que era uno de los temas que propuso Sarís también ayer, ¿no? Y algunos más. Y nosotros juntamos unos audios medio al voleo, reconocemos que llegamos medio revirado a la noche de hoy y van a darle andamiento, che, darle andamiento a este tema y a otros. El máster hace playback, lo destriparon como hacía Jack, sin poder terminar su coñac, pero... cayeron desde un penthouse. Hay otra cosa que no se dice, que forma parte de la realidad, el allanamiento nocturno que quieren instaurar es para casos donde existe semi plena prueba de que en tal lugar se están cometiendo delitos o se guardan objetos provenientes del delito, etcétera, etcétera. Digo esto porque en caso de infraganti delito, supongamos que un tipo está cagando a palo a una mujer dentro de la casa de noche y que se sienten los gritos o se ve porque a veces las casas se puede ver, digamos, de afuera. En ese caso de infraganti delito, la policía puede entrar, ¿tá? Pero no con orden de juez, sino manu militari. Puede entrar en forma inmediata, sin orden alguna, para sofocar la inmediatez o la fragancia, como se dice, de ese delito. Por lo tanto, y eso no se dice. Hoy por hoy la policía, digamos, ante un hecho flagrante, o sea, un delito que se esté cometiendo en el momento y que tenga cierta gravedad, ¿no? Por ejemplo, cuando están cagando a palo a una mujer o matando a uno, o el otro caso es cuando hay una causa de fuerza mayor, por ejemplo, un incendio, reventó una garrafa, se está provocando un incendio y justo los moradores no están, o si están no se dieron cuenta, o se murieron. Bueno, eso es allanamiento nocturno, pero cuando existe una causa evidente, no para estos otros casos donde existe una semi plena prueba de que ahí se ocultan elementos del delito. En ese caso se torna muy peligroso porque bueno, se estaría a riesgo de que haya una respuesta armada de algún grupo, de algunas personas que pongan en riesgo la integridad de los vecinos, ¿viste? Todo un tema muy complejo, innecesario, ¿no? Yo no digo que en algún caso justifique, no sé. La realidad es muy rica y a veces la norma no puede resolver todas las cosas. Yo no digo que no haya algún caso que justifique, pero como norma general es harto peligrosa, innecesaria, y es probable que los resultados de un allanamiento nocturno, aparte de poner demasiado en riesgo la integridad de la policía y de las propias personas del barrio, es muy probable que las medidas no tengan efecto ninguno, porque ahí ya no va a estar el provecho del delito. Es muy difícil, con toda la posibilidad de información, con todas las vendidas de datos que hay hoy en día, que en una noche se logren grandes resultados en el combate al delito. Eso es un humo extraordinario que nos están echando. Está muy preciso este audio, che. Reconozco que hoy lo escuché caminando y no le presté la intención de vida, pero ahora que está amplificado por Radio El Empalme, además de transmitido al aire, lo veo extremadamente valioso. Es un resumen muy, muy lúcido, muy ilustrativo, descriptivo y con aporte de conocimiento. Bueno, todo lo que tiene que tener un asesor del Empalme, por eso los elegimos. Muy, muy preciso, muy útil. Yo lo guardaré y ustedes lo guardan si quieren, pero ténganlo en cuenta de cualquier forma, Muy bien hecho. Seguimos. Hay otra cosa que no se dice. Lo que pasa que en esta sociedad que está todo medio podrido, no damos bola a nada, decíamos hoy. Podrido, en donde todo está podrido, y voy de noche siempre oscuro. así quiero estar. Y en otro orden de cosas, es una medida extrema, una medida de gran nivel represivo o de represión, que viene a engrosar o generar más inflación al sistema penal uruguayo. Un sistema que con la ley de urgente consideración infló mucho los delitos y las penas, ¿verdad? El allanamiento nocturno incluso va mucho más allá, como que llevan mucho más allá la apuesta, ¿tá? O sea que el sistema preventivo en Uruguay parece que no funciona, simplemente se tratan de dar más herramientas de represión, pero los aspectos preventivos parece que se ignoran. Es decir, eso denota el total fracaso de la política de prevención del delito, ¿tá? Sino que lo que se hace es tratar de bajar la fiebre con más represión. Y lo que no se dan cuenta que están generando más violencia, ¿tá? Y prueba de esto es simplemente ver el número de presos, ¿no? Hoy, en el día de hoy, Uruguay esta semana va a tener más de 16.050 personas encarceladas, ¿tá? En algo así como 15 años, prácticamente el número de recluidos se duplicó. Por lo tanto, es la muestra cabal, la demostración fehaciente de que no hay políticas de prevención, no hay políticas efectivas, sino que en todo caso lo que funciona sí es la represión. Ahora, a ese nivel, bueno, vamos a estar como es Jabil Bukele o Jahib Bukele. Empalme FM. Y en otro orden de cosas, es una medida extrema, una medida de gran nivel represivo o de represión, que viene a engrosar o generar más inflación al sistema penal uruguayo. Ya no hay nada que hacer, el que se quedó es porque no se fue. Y en la esquina hay feo olor, si no hace frío, hace calor. Lunes de noche, no hay dónde ir, igual mejor para qué salir. Si me pegan los vecinos, si no les doy plata para el vino. Y si me pregunta algún podrido, ¿por qué no te vas de este pueblo podrido? Claro, es un tema que desde el punto de vista teórico es casi incomprensible para la gente, tanto el allanamiento nocturno como la seguridad social, ¿no? Entonces, evidentemente el señor Saldain trata de hablar en chino básico, para que la gente no entienda, y si la gente no entiende, no lo va a votar, ¿tá? Y lo del allanamiento nocturno lo van a votar por dos razones: porque es más represión, es más fácil de comunicar la represión, porque la gente parece que teóricamente quiere más represión. Y eso no es nada, lo va a ensobrar toda la coalición. Por lo tanto, sí o sí va a salir, porque mucha gente no coaligada también va a votar el allanamiento nocturno. Por lo tanto, va a ganar, no sé si por mucho, pero va a ganar sin duda, ¿no? O mejor dicho, se va a aprobar esa reforma. Aunque después me gustaría ver las estadísticas de cuántos jueces decretan el allanamiento nocturno, cuántos efectivamente se van a materializar, cuáles serían las consecuencias de errores de casa, de poner en riesgo a la gente, de policías muertos, inocentes muertos, y también la evaluación de cuánto sirve en el combate al delito. Un invierno que dolía el frío, mi cuerpo ya no era el mío. Iba en el ómnibus resfriado, mirando por el vidrio empañado. Era linda aunque con mal aliento, pero le cedí la mitad de mi asiento. Lo lamento, me dijo con acento, al lado de un degenerado no me siento. Ah, rubia, te hizo mal la lluvia, o tenés la mente turbia. Soñás que te sigue un paparazzi, con lentes negros de noche pareces un nazi. No te acompaña el sentimiento, vas a morir de un ataque de pensamiento. Y le grité en la cara congelada, otra rubia tarada. Claro, claro. Sin duda que cualquiera de estos tres. Me noté un ganglio inflamado y un auto no frenó porque estaba mojado. Che, Radio El Empalme se encuentra ante una difícil disyuntiva, ante una abyecta dicotomía, ante una inexpugnable bifurcación de caminos. Una hacia la derecha que llevaría por los allanamientos nocturnos y una al centro por las AFAPs. Hay una tercera dicotomía opcional que sería hablar esta noche de bueyes perdidos, que hay muchísimos. Como se habló ayer por el tema del alcohol, ¿viste? La gente se prende y no se siente lesionada, porque nadie se siente consumidor, ¿viste? Entonces, ante tal tamaña inexpugnable disyuntiva, ¿qué se hace en una temática que tiene que ser abordada de forma urgente en la noche de hoy por Radio El Empalme? Al no tener idea. Nosotros salimos a caminar porque a través del sistema de caminata que vos explicaste muy bien del otro día de los dioses griegos, era, ¿no? Los grandes pensadores. Aristóteles caminaba para poder sanear su mente y tener ideas progresivas. ¿Qué hacemos? Si se me ocurre algo, te aviso. Vos ya tenés propuesta acá, voy a escuchar tu audio. Sigue un paparazzi, con lentes negros de noche pareces un nazi. No te acompaña el sentimiento, vas a morir de un ataque de pensamiento. Y le grité la cara congelada, otra rubia tarada. Sin duda que cualquiera de estas tres temáticas y muchas otras, quizás todas las temáticas, pueden tener una mejor solución política, ¿tá? Que es absolutamente necesario para que haya una mejor convivencia, un mejor nivel de vida de la gente, ¿no? Yo entiendo de que todo esto se podría mejorar en la medida que haya más conciencia ciudadana, ¿no? Y que la gente esté más empapada, ¿verdad? De los diferentes temas. Las opiniones del ciudadano común uruguayo es por alguna intuición que tienen, pero que estén formados e informados de los diferentes temas cruciales para la marcha del país, eso es negativo y totalmente perjudicial. Eso hace que el nivel de los políticos o de los representantes de la gente, una especie de mal necesario, cada vez tengan menos formación, menos categoría, menos hasta sensibilidad de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un conglomerado social que no es capaz de poner los puntos sobre las íes, ¿no? Ni siquiera hay en Uruguay como es una manifestación de voto negativo, que sería el voto en blanco o el voto anulado, ¿no? Es decir, la gente sigue votando mayoritariamente y parece que está plenamente conforme con las políticas, ¿no? Yo, sin ánimo de entrar en el blanco negro Peñarol Nacional, el mismísimo presidente actual, el Luis Lacalle, más allá que yo no creo mucho en esas encuestas que le dan una popularidad altísima, sería más grave aún si la tuviera realmente, porque el tipo, más allá de algunos aciertos en el tema de política, sobre todo en el manejo de algunas cuestiones, ¿no? Si bien ha tenido algunos aciertos, ha tenido unas actitudes, ¿verdad?, y unas acciones que podrían hasta poner en un país serio, en una democracia firme y evolucionada, hasta en riesgo su cargo, ¿no? Por ejemplo, el tipo dijo, yo no sabía que Astesiano tenía antecedentes y que cuando fui a averiguar le pusieron antecedentes. Por ejemplo, lo dijo delante de Blanca Rodríguez. Una mentira flagrante. Y después cuando dijo que él le ordenó a la FLU en una conferencia de prensa, lo dijo, ¿no? Que él ordenó a la FLU que se encargara del tema de los papeles de Astesiano. ¿Tá? Después la FLU termina destruyendo una certificación notarial, un documento público. Y el tipo dice que sí, que él sabía que se habían reunido y que pasó a saludar. Es decir, eso en otros tiempos del mismísimo Parlamento uruguayo hubiese creado una revolución. Pero bueno, como no hay oposición, ni la hubo, ni seguramente la va a haber, todo se desarrolló con total naturalidad. No tengo penas, ni tengo amores, y así no sufro de sinsabores. Con todo el mundo estoy a mano, como no juego, ni pierdo, ni gano. No tengo mucho, ni tengo poco, como no opino, no me equivoco. Y como metas, yo no me trazo, nunca supe lo que es un fracaso. Alegría y tristeza es lo mismo para mí, que no me interesa sentir, porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Así soy yo. No me involucro en la pareja y así no sufro cuando me dejan. A nadie quise, jamás en serio, y entonces nunca lloro en los entierros. No pasa nada si no me muevo, por eso todo me chupa un huevo. Y no me mata la indecisión, si should I stay o should I go. Ojos que no ven, corazón que no siente, dijo un ciego cornudo una vez. Y no soy como Hamlet Pérez, no me importa nada si ser o no ser. Así soy yo. Así soy yo. Dirán algunos, ay, qué insensible. Otros dirán, qué vacío y simple. Y esas palabras las lleva el viento. Como no escucho, no me caliento. No estuve arriba ni abajo, ya ni mejoro ni voy a empeorar. Y como nunca empiezo nada, no me pone ansioso poder terminar. Así soy yo. Así soy yo. Pasando raya, Radio El Empalme se encuentra ante una difícil y sustanciosa decisión. ¿Qué hacer en las próximas temáticas? Tenemos la propuesta de Víctor Cabrera Saris y de Bosco Salvador para hablar de los allanamientos nocturnos o, en su defecto, de las sistemas de las AFAP, Sistema Jubilatorio del Uruguay. Cualquiera de los temas es como hablar chino para el indio, el tape, para el indio tape, para el común de los simios, entre los que estamos presentes. Y lo otro es hacer como Urbide, poner música y ninguna voz, como una rocola adormecedora. ¿Cuáles los que estén a favor de la primera votan? Los que están a favor de la segunda votan. Y luego hacemos como el sistema político uruguayo en las elecciones internas. Nos pasamos por las pelotas a toda la opinión, hacemos lo que se nos canta las bolainas. Después el viejo Araújo escuchó un ratito nomás porque no le gustó la temática, ni la música. Y el hombre de los trenes tampoco. Viste que no son todas perlas las que hay. El hombre de los trenes, si vos no hablás de los trenes, no te escucha. Sobre todo lo demás, ya sabemos. Sí, la seguridad social. Ah, sí. Es un relajo eso. Incomprensible. Si habla chino, no va a salir. Porque no ensobra. Y porque la ignorancia le gana a la seguridad social. La ignorancia le gana a la propia seguridad social de la gente. En fin. Ya se sabía que era una mierda eso desde que aparecieron las AFAP en los 90. Nosotros le hicimos campaña en contra. Nosotros los independientes. Ya sabíamos los años 1990 que era una mierda. Y la gente no le importó. Pasaron 90, 2000, 2010, 2020. Y la gente se ensartó. Y todavía no comprende. Así que la evolución, como dijo Radio El Empalme, es muy lenta. De simio... No hemos pasado ni siquiera a mono todavía. Palme llega a todos lados. Hasta de rebote llega. Que lo varió, ¿eh? Y hay gente, como decís vos, que está con las campanas atento, ¿no? A ver qué pasa. Qué movimiento hay por acá. Se acercan las elecciones, Correa. Ay, mamá. Va a haber que ir a votar, ¿no? Yo te digo, de verdad, con todo lo que me dijiste, me parece que no voto nada, Correa. Tenés cantidad de paracaidistas ahí para votar. Votá y fortalecer la democracia. Una democracia renga, pero democracia. Yo fui ahora, cuando fui al médico, me encontré con todos los que estamos en la lista. Y tuvimos una linda interesante. Después una dijo, cállense en los viejos que están hablando ahí. Gracias a Dios, digo yo, que todavía podemos hablar. Nos encontramos en lugares que no deberíamos encontrarnos, ¿no? Que son los médicos, ¿viste? Que te da un aspecto patético, ¿viste? Porque vos ves que hay gente que más o menos anda como uno, pero otros están más embromados, pobrecito. Estas reflexiones no son, ni siquiera se pueden pasar, porque, ¿viste? Vos te das cuenta que hay gente que ya está con más edad, con más delicada, ¿viste? Me encontré con 4, 5, 6 ahí. Una charla muy interesante y después nos dijeron que nos calláramos la boca, ¿viste? Y pobre gente, ¿no?

jubilaciones magras, las mínimas, ¿no? Así que bueno, pero para que la gente que no entiende un pomo o no tiene ninguna formación en el tema, o casi ninguna, lo entienda, es difícil, ¿no? Pero claro, hay que hablar del ahorro individual, del ahorro, es decir, de los famosos tres pilares del sistema, que son el principio no contributivo, el sistema de solidaridad y el ahorro previsional, y el ahorro individual, perdón. Eso significa que la mayoría del pobrerío, diría yo más del 80% de los posibles jubilados y pensionistas, no llegan al mínimo, o no estarían llegando a ni siquiera a 25 mil pesos. Por lo tanto, para esos que si les fueran a hacer el promedio, o para esa gente que es la gran mayoría, repito, de la masa de jubilados y pensionistas, y sobre todo jubilados, que no tienen aportes ni siquiera para que se configure un monto, ¿verdad? O se pueda calcular un monto de una jubilación mínima, si no fuera por el sistema solidario, no llegan a cobrar una jubilación mínima, tendrían que pagarle 8 mil pesos. ¿Tá? Por ejemplo, si hay una persona que ganó 10 mil pesos en promedio durante toda la vida, hoy con el régimen de cálculo que es el 50% del promedio, en este caso de los últimos 10 años, el tipo debería ganar 5.001 pesos. ¿Tá? Pero como hay un sistema de solidaridad, y hay un aspecto, otro principio, que es el principio no contributivo, el sistema hace que el tipo gane 19.400, que hoy es la jubilación mínima. ¿Tá? Pero claro, eso lo quieren aterrizar, y de hecho la nueva ley va en ese sentido, porque claro, el ahorro individual, que siempre es más importante en salarios más altos, salarios muy altos, se llevan del sistema una cantidad de recursos, ¿verdad?, en desmedro de la gente que está cobrando por el principio no contributivo. En definitiva, desfinancian el sistema, ¿no? Es decir, los que tienen sueldos altísimos van a estar mejor cubiertos con las AFAP, ¿tá? Van a poder ganar mejor, y la gran masa, ¿verdad?, de jubilados de menores ingresos terminan ganando, hay un sistema que cada vez menos los puede atender. Por eso hoy lo que están haciendo, eso es muy claro, lo digo con conocimiento de causa, que ahora los están jubilando a los 65. ¿Tá? Es decir, salvo que hoy tengas 60 y tengas todos los aportes correctamente, si no, si tenés que ir a reconstruir historia laboral, te tiran a la mierda. Y si no tenés 65, te recagan. Y si no, te pasan a las pensiones del Mides, que hoy por hoy son una miseria, ¿no? Escéptico y fui fanático, ya fui abúlico, fui metódico, ya fui púdico, fui caótico. Ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier. Leí a Breton y Molière, dijo, y nosotros escuchamos a nuestro experto en temas sociopolíticos, El Bosco. Brillante. Esta y la anterior sobre filósofo antiguo, si no la escuchaste. Es una descripción que ayuda a la comprensión. con una descripción al alcance del pobrerío. Y después nosotros metemos la parte de humor e ironía. Pero todo es instructivo. Un poquito más, vamos resumiendo y damos vuelta a la pisada para que no se pongan tan, tan locos. Pero nada dice nuestra constitución cuando el Estado uruguayo va a firmar algún acuerdo, ¿verdad? Con alguna empresa transnacional que no son sujetos de derecho internacional. Por lo tanto, quedan fuera de la obligación constitucional de ratificación por parte del Parlamento, con toda la noticia, ¿verdad? Y la posibilidad de discusión que eso tiene, ¿no? Por lo tanto, me parece un tema crucial. Este tema lo esbozó y lo llevó adelante mediante recolección de firmas Uruguay Soberano, que es un movimiento, bueno, obviamente soberanista, que lamentablemente hasta el momento, porque esto es una juntada de firmas o proceso de recolección de firmas que no tiene plazo, hasta el momento no ha tenido ningún apoyo popular, ¿no? Y mucho menos el sistema político, ¿tá? Por lo tanto, muchos acuerdos que firma el Estado uruguayo, siquiera sin noticia, porque tienen cláusulas de confidencialidad o secretismo, ¿verdad? Y son verdaderos tratados, porque no olvidemos que hoy las transnacionales, ¿verdad? Las empresas multinacionales tienen no solo dimensión económica, sino incluso más influencia que cualquier otro Estado. Entonces, un acuerdo o contrato que el Estado uruguayo celebre con esas empresas multinacionales tiene mayor importancia que celebrar un acuerdo, por ejemplo, con la República del Paraguay, ¿tá? Es decir, son más fuertes que los Estados. Entonces, la legislación y el sistema de contralor de nuestra o nuestras normas constitucionales nada prevén al respecto, ¿tá? Yo creo que Uruguay Soberano con buen tino lo está promoviendo. No sé si lo sigue. Pero bueno, es un lindo tema para el debate porque creo que ahí se va gran parte de nuestros recursos, ¿no? Es decir, el Estado en forma secreta, ya hace muchos años, ¿no? Y esto ha trasvasado gobiernos de distintas posiciones ideológicas, colores o partidos. Por lo tanto, esto ha sido, digamos, uno de los... De los grandes procesos de entrega de soberanía, ¿tá? De soberanía real, ¿no? O sea, me refiero a recursos, ¿tá? Así que bueno, eso podría ser un buen tema de discusión. Yo lo estoy ahondando por estar estudiando una materia en concreto, pero que me parece crucial. Creo que ahí está la madre del borrego. Si seguimos entregando los recursos a cambio de prácticamente nada, bueno, lamentablemente el Uruguay va a poder contar con los menguados recursos. Es decir, para el sistema político es mucho más fácil bajar las jubilaciones o aumentar o agravar las causales, ¿verdad? O hacer más rígidas las causales de jubilación para que la gente gaste menos. Estoy raro y no entiendo por qué. Si nada extraño me tuvo a maltraer. Hoy estoy raro y no sé lo que hacer. ¿Será que hoy me puse a recordar los días de mi infancia cuando siempre estaba mal? Hijo único de la casualidad. Mi padre era hippie y mi madre era punk. Capaz fue por esa niñera que para que no llorara ponía mi mamadera. Valium y Salium día con sus amigos y volvió con esa manga de drogados y acelerados en un rito satánico. Después de torturar a mi hámster cocinaron. Fue un infierno, me lo hicieron probar y no era tierno. Depende, ahí yo era un jopende. Y como dijo mi tío, que es un tipo que me entiende, que no sufre, no aprende. Y me bajó el diente de una patada y me robó la plata que el ratón dejó bajo mi almohada. Todos se reían cuando arrastraba la R. Mi abuela me pedía que si moría no la entierre y que subiera más. Quizás, quizás, quizás. Hoy estoy raro y no entiendo